Bienvenidos. Queremos a continuación invitar a Vico Díaz en el contrabajo, que se suma aquí. Nos vamos a ir sumando de a poco. Un aplauso para él, por favor. Thank you. queremos invitar a Jorge Medina en los sintetizadores. A Capo, Cristian Capo Briseño en el trombón. Y a Gabriel de Dios en la trompeta. Esto es el toquín. Pavimento estaba fresco. llamados para ser niños. A continuación queremos invitar a Nirul Cano y a Héctor Aguilar Chairé en la percusión. Bueno, pues les estamos presentando las canciones de nuestro segundo disco y más adelantito nos vamos a salir de él y vamos a compartirles canciones que probablemente vengan en el tercer disco si todo marcha bien y seguimos contando con su apoyo, porque si no, no. Y pues bueno, me da un gusto ver a varias razas aquí, a varios compas, algunos ya no alcanzaron asiento, pero desde aquí los vemos. Chido. A continuación vamos a interpretar Tres Pesos. Esto es el toquín. Me es el toquín. Parece la banda que no muchas veces se descuelgan para acá, pero hoy los convencimos por esta genial razón de presentar este disco. Lo hicimos con mucho amor, ojalá que lo estén disfrutando. A continuación vamos a tocarles Noche de Fuego. Esto Esto es el toquín. Esto es El Toquín. ¿Cómo se la están pasando? Manifiéstense. No fuera porque le suben el metro y de volada que hasta se brincan, ¿ya? Así también se vale manifestarse. Si no les gusta, protesten. Ahí está el ingeniero al cabo. También queremos presentarles a Selena González, alias Adiós al Futuro, haciendo iluminación y visuales. Esto es el toquín. Gracias. Esto es el toquín. José, ¿le puedes bajar poquito a mi jarana aquí en monitores, por favor? Gracias. Ahora queremos presentarles a Miri Cano, hermano de Simba. ¿Nos pueden dar luz acá, por favor? Gracias. Ahí les presento a mi hermano, el más pequeño. El menor, más bien, solo somos dos. Vamos. Vamos, porque ya se puso rojito. Yeah. dominicano. Vamos a invitar ahora otro superstar aquí de la banda. Este es Gabriel de Dios. Con el nombre de la Penitencia. Bueno, vamos a compartirles ahora esto que se llama Il Pescatore, el pescador de la cumbia colombiana, que lo pirateamos a Cotola Momposina y hicimos un arreglo ecateponquense. MH Radio. Habla con la luna, habla con la playa, habla con la plaza. cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. El pescador. Esto es el toquín. A continuación, queremos compartirle esta pieza que aprendimos por David Aguilar, que por ahí anda. Antes que nada, un traguito. Yeah. Muchas gracias. Gabriel de Dios en el acordeón. La siguiente canción es de León Chávez Texeiro y se llama Mujer Mariposa. Un saludo para el Cox que por ahí anda. Radio. gracias. Concierto. ¿Qué hacemos? Yo creo que vamos a tener que improvisar porque apenas llevamos como una hora. ¿Oh, sí? Se va bien rápido, yo pensé que iba a durar más. Ay, ¿a poco llevamos una hora más? Ya estoy bien cansada. ¿Llevamos a la... No, también empezamos a la Bueno, vamos a compartirles algo de lo que estamos proyectando como para nuestro siguiente disco, que va a girar como en torno a la fogata y canciones, bueno, eso es lo que ahorita queremos, ¿verdad? Pero canciones así como muy existenciales y que tienen que ver con la muerte. Entonces vamos a compartirles esto que nos aprendimos de la lengua, se llama Plantita de Alegría. Bonitos colores tienen. Muchísimas gracias. Esto es el toquín. Flor de poder. Vámonos poniéndonos de acuerdo porque ya se nos acabó el programa. A continuación, pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame de un recuerdo. Llévame de un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan. Yo que las quiero mucho. Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. MH Radio. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Si lo encuentro ocupado, si lo encuentro ocupado, su merecido, su merecido. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Cariño jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Esto es el toquín. Llévame de un recuerdo. Llévame de un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Llévame de un recuerdo. Llévame de un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Jorge Medina. Bueno, nos vamos a despedir con la siguiente canción. Hace rato estaban pidiendo una canción que no venía en el programa y que nos parece muy oportuno cantarla, pues que el compositor acaba de pasar por una intervención quirúrgica, y bueno, hay que mandarle toda la vibra a Roberto González para que se mejore. Mándenle todo el amorcito de su corazón, cada uno vive tan lejos, así le llegan. Esto se llama Flor de Poder, y con todo cariño, con todo amor para todos ustedes y para Roberto González. De tolache. Esto es Muchas gracias, tenemos discos a la venta aquí afuera. Discos, DVDs y playeras. Un saludo para todos los que están sintonizando la T-Huelga. Saludo de agradecimiento a José Vergara en los controles, a Selene González, a Dios del Futuro en el videomapping, a ver a los músicos, Miro Estano, Héctor Aguilar Chagrén, Jorge Medina, Gabriel de Dios, Cristian El Capo Briseño, Vico Díaz. Un agradecimiento también aquí a Gerardo Voltes, a Mario, a todo el equipo técnico de aquí. Muchas gracias. El protocolo. Si no van a decir, no, ni pidieron otra ni nada. Vamos a echarnos un par de rolitas de primer disco. Basta que no se queden con la divana. Si no, luego van a leer a tus casas bien famosos. Este es de Nezahualcóyotl, traducido al español por Miguel León Portilla. Thank you. Niña, ¿dónde va? Se me olvidó decir también agradecer al Pez, a Alejandro por el apoyo con el equipo. También a Kino, a La Lengua, a Jorge que están prestando aquí los monitores. Y bueno, si se me escapa alguien, de verdad, disculpen. Pues mucha gente está aquí atrás de nosotros apoyándonos en este concierto. Y principalmente gracias a ustedes por estar aquí. Espero que se la estén pasando tan bonito como nosotros. Yo también quisiera que no se acabara, pero la verdad luego nos andan corriendo. Y pues más vale evitar molestias. Vamos a echarnos esto que se llama De la voz al viento, de Jaime Yanes. Un fandanguito con décimos de Jaime Yanes. No sé si anda el maestro Ricardo por aquí, pero también se la dedicamos con mucho gusto. Están un poquito cañados los monitores de los extremos, ¿no? Ajá. ¿Con sabor? Thank you.